Amores de Radio, en Radio Montehermoso. Un espacio que te acerca a tus series favoritas. Noticias, entrevistas, perfiles, adelantos, secretos, pensamientos, tertulias. Todo en Amores de Radio. Amores de Radio, contigo en el 107.6. Amores de Radio, con Ángel Villares y Pilar Pérez. ¿Cómo estáis? Ay, yo, más romántica que nunca. Vilma está más romántica que nunca. Cuando se acerca el día de los enamorados y la melancolía me invade, me inunda, y fíjense qué poder tiene el romanticismo. Febrero le ha robado a marzo el día de la primavera. Ya comienzan a florecer los almendros y las rosas. Y entonces pienso en esos cantantes que tanto le cantaron al amor. En realidad casi todos, pero ellos pusieron esa gota de melancolía. El gato que está triste y azul desde que te fuiste. Ay, Roberto Carlos. Y Annabur, qué triste Venecia si me faltas tú. Bueno, y Pablo Milanés, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. El gato que está triste y azul. Fuiste mía, mas el que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Y podría seguir con poemas y rimas de Becker, pero recuerdo una historia muy bonita que pasó un 14 de febrero. Madre e hija emprendieron una excursión a Francia de 15 días. Iban en autobús y allí ella, la chica, sintió unos ojos que la miraban con intensidad. Eran de un chico guapísimo y ella era lo más parecido a un ángel. En la primera parada ya entablaron conversación y en la segunda ya estaban enamorados e iban tomados de la mano. Las madres se preocuparon primero y luego pensaron, es una aventurilla de excursión, que se diviertan los chicos. Pero no se dieron cuenta que se iba forjando algo muy profundo. Ya en París recorrían sus calles donde todo incita al amor. Iban abrazados, besándose, escabulléndose entre la gente para evitar que los vieran las mamás. Te quiero, mi amor, decía él. Y ella, te amo. ¿Qué haremos cuando termine este paraíso? Dime, ¿qué haremos? Algo grande haremos. Y así llegó el último día de la excursión. Bueno, digamos que el penúltimo, la noche anterior. Hablaron con sus madres que pusieron el grito en el cielo. Estos chicos están locos. Pero por favor, una aventurilla de 15 días, un jueguecito. No había nada que hacer. Ellos se reunieron y dijeron, no hay nada que hacer, solo escapar. Si nos perdemos, nos encontraremos en la Torre Eiffel, último piso. Efectivamente, iban corriendo de la mano y se separaron por esas cosas del destino. Veían a la majestuosa torre cada vez más cerca y más lejos. Él llegó a un ascensor. Cuando dijeron, completo, último viaje. Y entonces, por favor, déjeme subir. Está completo, señorita. Entonces, ¿qué le quedaba? Subir los escalones, que son 1665. Corría y a veces se sentaba un ratito a descansar. Él llegó enseguida y se puso a esperar, caminando y caminando entre la gente. Pasó el tiempo, miraba arriba, abajo, al costado, las escaleras. No sabía ya qué hacer. Pasó el tiempo y de pronto el ascensorista que dice, último viaje. Él esperaba que la gente subiera, esperaba y esperó hasta el último. Señor, por favor, señor, suba, por favor, es lo que le digo yo. Es que no puede esperar un ratito. La estoy esperando y sé que va a llegar. Por favor, hoy es el día de los enamorados. Espere, por favor. De pronto se oye un grito casi desmayado. Amor, llegué, llegué. Se abrazaron y besaron. La gente aplaudía porque era el 14 de febrero. Qué bonito, qué hermoso. Esto es el amor. Han pasado muchos años y unos abuelitos besan a su nieta que se va de excursión a Francia. Cuidado con los ligues. Abuelita, voy a pasear y a estudiar. Los abuelos sonríen y dicen, mira que para llegar arriba de la Tour Eiffel son 1665 escalones. Y solo se suben por amor. Si lo sabré yo. Mira que para llegar arriba de la Torre Eiffel hay que hacer 1665 escalones. Y solo se suben por amor. Creo que lo dije, pero no basta. Es el amor el que mueve todas las cosas del universo. Ese día de los enamorados fue hermoso, maravilloso. Bueno, divinas, ha sido un placer estar con vosotras. Que tengáis una buena semana y os espero, ¿eh? Con un pellizquito de amor. ¡Chao!